por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos. Hoy programa número 4 de la quinta temporada de Estación Maratón, aquí por la Indie Rock, la frecuencia 104.7, la radio cooperativa de la ciudad. En la operación, Diego Moyano, como todos los martes. Yo soy Guillermo Gijena, quien les habla. Nos pueden seguir a través del perfil de Instagram, estación-maratón. También por la 104.7, como les acabamos de decir, y por la página de la radio www.fmindierock.com.ar, donde tendrán información de todo lo que pasa en la ciudad en materia cultural y también podrán escuchar los programas, toda la programación de la radio. Nos pueden seguir también por la plataforma Twitch en Indie Rock TV. Sale la radio en vivo todo el tiempo, así que pueden también escuchar Estación Maratón a través de esta plataforma. Y como les decimos siempre, si no pueden los martes a las 20 horas, el sábado a partir de las 14 horas, pueden también escuchar la repetición de cada Estación Maratón de cada martes. Pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje, por el Instagram, por estación-maratón, y si no, a través del número de WhatsApp de Estación Maratón, 2983-531486. Para sugerirnos temas, para hacernos consultas o para todo lo que se les ocurra, estamos abiertos a todas las consultas, a todos los mensajes de la comunidad atlética de Tres Arroyos. Queremos saludar a Juan Cruz y a Silvana, que nos escuchan fielmente desde la primera hora, y a Pascual, que nos escucha allá desde Junín de los Andes. Un abrazo para todos ellos y les queremos comentar ahora lo que trajimos para hoy. Nos visitan en el estudio, ya están acá con nosotros, Pedro Espinosa y Viviana Suárez, quienes están en una nueva etapa, sobre todo Pedro, en una nueva etapa. Hemos hablado con él en su faceta de corredor, de duatleta también. Así que hoy lo tenemos en su condición de entrenador, con su grupo y con un emprendimiento. Vamos a hablar con él, nos van a contar los dos cómo vienen todos estos proyectos tan auspiciosos que han encarado hace un tiempo bastante corto. Tenemos resultados de algunas carreras pasadas, alguna noticia de la Elite Argentina, una noticia muy importante que ha sucedido en San Andrés de Giles. Hay algo nuevo para toda la comunidad atlética, sobre todo para la Elite y para las formativas, así que tenemos una noticia al respecto. Y también, como cada martes, tenemos el calendario de Estación Maratón, este año cargadísimo con competencias en Tres Arroyos, el partido, en las localidades cercanas, así que tenemos lo que se viene. Y para comentarles a todos ustedes, para que vayan armando sus propios calendarios. Escuchamos auspiciantes y ya estamos conversando con Pedro y con Viviana acá en el estudio. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja, en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos en Estación Maratón. Queremos saludar, antes de hablar con Pedro y con Viviana, a los que nos están siguiendo por Instagram. Un abrazo grande a todos ellos. Gracias por estar ahí atentos a Estación Maratón. Muchísimas gracias. Y como les habíamos dicho, estamos acá con nuestros invitados del día de hoy, con Pedro y con Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Gracias por acercarse acá a Estación Maratón. No, por favor. Un placer. Bueno. Cada vez que los convocamos vienen, así que siempre agradecidos, contentos por charlar con ustedes, con Pedro. Hace ya un tiempo bastante largo que nos conocemos, nos hemos visto en carreras. Un atleta que siempre te ha reconocido las ganas de ir a participar. Sí. Ha llegado a las carreras saliendo del laburo sin dormir. Anécdotas miles. Y ahí hicimos iguales. Y ahí estabas presente. Ahí estaba presente Pedro. Pedro, hemos hablado con vos siempre en tu faz de atleta, de corredor, también con Viviana. Hemos intercambiado algún audio, alguna conversación. Pero te queríamos convocar porque tenés dos emprendimientos, pero que llevan el mismo nombre. El mismo nombre. ¿No? Perfecto, perfecto decirlo, porque por ahí confunde un poco. Exacto. ¿Cómo, contanos el nombre de tu emprendimiento? Queremos escucharlo de tu boca y en qué estas dos fases del emprendimiento que involucran el nombre. Vamos explicando. Así, bueno. Hacemos un algo más general para que para que más o menos vayan entendiendo. Aspeto, y después vamos a lo específico. Aspeto Dale. Nace en realidad como un pequeño emprendimiento. ¿Sí? Tenemos un pequeño negocio donde vendemos cosas deportivas, gafas, bueno, un par de cositas de ciclismo y todo. Así que de ahí arranca el tema, con un pequeño emprendimiento. Y bueno, ¿sigo? Sí, el emprendimiento empezó, por lo que yo tenía entendido, empezaste vendiendo gafas. Gafas, cosas. Y ya hace un tiempo bastante largo. Sí, ya llevamos como 2 años. Dos años y algo. Sí. Ajá. Y de ahí, de esta venta de accesorios e indumentaria, se desprende otro que es más reciente. Claro, de ahí uno va evolucionando, ¿no? Yo estaba, bueno, entrenando con otro equipo y todo, y se me prendió las ganas de empezar a evolucionar, a crecer yo mismo, y nada, empecé a ver cómo se podía empezar a estudiar. Así que estuve averiguando y todo, hasta que empecé a capacitarme. Como entrenador, porque vos también corrías, pero también en algún momento has participado o han participado de competencias de duatlón. Claro. O sea, el interés tuyo era ser entrenador de running, de duatlón. En realidad es todo lindo, ¿viste? A mí me gusta el deporte en general, claro. Pero también me gusta la bici. Y ahí es donde arranca el tema. Entro a capacitarme y eso, y viendo todo el material, cómo venía estudiando y todo. Salí la idea con Viviana de decir, ¿por qué no cambiamos un poquito? Está genial corriendo, pero podemos hacer el año diferente. Y ahí No, como me... ahí en este momento me lo estás contando como atleta, digamos. Sí. Incorporar la bici al entrenamiento del running. Claro. Así, claro. Viviana, sí. No sé si... Sí. Yo también nuevita en esto, o sea, claro. Le dije que sí para, obviamente, hacer una experiencia nueva. Ajá. Y nada, le metimos para adelante. Le dieron con todo. Sí, con todo. Sí, porque se los ve en las competencias, o se los veía ya de hace un tiempo, se los ve. Sí. ¿Y cómo se te despierta el deseo de ser instructor? Porque siempre el ponerle montones de corredores que yo conozco tienen la mente o la cabeza seteada simplemente para entrenarse y correr. Y el entrenador un poco tiene que dejar de lado en algún punto, no específicamente tiene que dejarlo de lado, pero en algún punto tiene que correrse un poco de la faz de entrenador. Sí. Para, ¿cómo es? Para correrse de la faz de corredor, de atleta, para dedicarse a los demás, ¿no? O sea, perder un poco el protagonismo de atleta para dedicarse a enseñar a los demás. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Ese proceso lo empecé a vivir, vamos a decir, con ella, ¿sí? Y con mi hijo, que ajá. Son los primeros que empiezan a entrenar conmigo. Con Miqueas. Con Miquea. Las ratitas de la otra. Las ratitas de la otra. Claro, fueron las ratitas. Entonces, bueno, vi que, bueno, primero Miqueas, que nunca había corrido nada, hacía fútbol, no es lo mismo. Claro. Así que Miqueas fue el que primero me empezó a llevar tiempo, ajá. ¿Sí? De hacerlo trotar suavecito. Y bueno, y ahí donde se me, como te digo, a estar estudiando también, ajá. Claro, veía que... estaba bueno, ¿sí? Como te digo, el emprendimiento de las gafas, o sea, nunca pensé que íbamos a... Ahí va a derivar en siendo entrenador. Exactamente, porque la verdad nace todo sin querer. No es que más o menos, como te digo, yo empiezo a capacitarme, pero más que nada para mí, para ellos que conviven. Para aplicarlo conmigo. Vos mismo y, claro, y a tu mini entorno. Y ahí es donde, como te contaba recién, que se nos da la idea de hacer el campeonato del sur de duatlón. Entonces, ¿hasta ese momento no habían participado de duatlones? No. No. No. Yo sí, pero siempre con un ciclista. En posta. Claro, exactamente. Pero jamás hacerlo solo. No, y yo nunca. La primera nunca. Vez. Sí. Así que bueno, nada. Ahí nació el entrenador. Claro. Sí. Ahí es donde ya pusimos, a mí me gusta, de encontrar un objetivo. Es como que te dan más ganas también, ¿se entiende? Claro. Entonces de ahí arrancamos. Y arrancamos, nos metimos en el campeonato. Y bueno, y a todo esto, a su vez, estaba estudiando. Entonces fue prueba y error. Y nada, me re gustó. Y nada, y a poquito, como te digo, Miqueas, que es mi hijo, empieza a entrenar. Nada, amigos que me empiezan a preguntar. Y nada, como que digo yo, ¿a qué tenerle miedo? Sí, si estaba estudiando, y obvio, ¿no? El apoyo de tus amigos, de tu familia, de dale, animate. Claro. Así que bueno, le dimos para adelante. Ahí le dieron para adelante. ¿Y ustedes tenían un entrenador? ¿O estaban entrenados por alguien? No, ¿o era todo autodidacta? No, como te digo, yo estaba estudiando. O sea, nos quedamos solos y todo lo que pasó, vamos a decir, lo que pasó del año pasado, fue todo de lo que yo venía aprendiendo. Ajá. Y lo aplicaron en ustedes mismos. Lo aplicamos, claro. Y en tu hijito, que también se involucró un poco en la actividad. Exactamente. ¿Y cómo fue que fue naciendo el grupo, que se llama Aspeto Team, tiene el mismo nombre de emprendimiento de indumentaria? ¿Cómo fue que fue creciendo? Porque yo los veo que tienen más integrantes. ¿Tuvieron que ir a buscar? ¿Se ofrecieron? No. ¿Gente que los recomendó o se les acercaron? No, es como recién te contaba, de mandarme mensajes de un entrenamiento mío, nomás que viste uno siempre pone en Instagram un estado o algo, y preguntarte, che, Pedro, ¿no te animás a entrenarme? Claro. Y cuando estaba estudiando le dije, no, mira, todavía no, porque no me siento preparado. Cuando me reciba y tenga el título en la mano, bueno, ahí que tenga confianza. Veo qué es lo que hago, porque en realidad, bueno, nada, yo me recibo en octubre del año pasado, y tomé la decisión en diciembre tener el primer alumno. Y hoy ya somos 10 en total, más 10. O menos. Así que nada. Va creciendo de a poco. Va creciendo de a poco, mucho no lo voy a dejar crecer, porque como vos decías recién, es hermoso, pero te toma tiempo. tenés que dedicarle mucho tiempo, claro. Y a veces sí, uno sí. Tiene su vida y el trabajo, no llegas a abarcar a todo, entonces... Sí, porque si lo querés hacer de manera responsable, tenés que dedicarle tiempo. Tenés que dedicarle sí. Tiempo. Y tenés que, me parece fundamental, ordenar las cosas de entrada. Sí, sí, sí. ¿No? Poner orden en lo que vas a hacer, ¿no? Tu propuesta tiene que estar ordenada. Así. Y el que viene no te la tiene que desordenar. Sí, sí, esto es un tema. Sí, estoy tratando todavía de adaptarme, porque como muchas veces les cuento y le digo a los chicos, para mí es todo nuevo. Antes me entrenaba solo, me entrenaba, vamos a decir, y íbamos por un objetivo que nos pasó a los dos el año pasado, que por ahí la pifiaba en un entrenamiento, ¿entendés? Entonces, bueno, éramos nosotros. Pero claro. Ahora tenés que estar muy, muy... Muy finito, más cuando vienen con objetivos. Tengo dos ciclistas en este momento, Vanessa, que es tremendo cómo entrena esta chica, porque me viene metiendo unos fondos tremendo y es muy aplicada, y eso es lo que me gusta cuando me vienen con objetivos, ¿me entendés? Pues tengo, bueno, otra ciclista que es de Chávez, Daniela, también con un reto también de ya estamos hablando de cosas de para competir. Claro. Después tengo muchos que vienen con el recreo. Es más tranqui. Pero bueno, está lindo cuando te vienen. Generalmente nosotros también entrenamos para... un objetivo deportivo. Un objetivo. Entonces eso es lo que a mí me... O sea, uno le más encanta. Que una actividad física, ya va. Un objetivo deportivo. Exactamente. Y vos, Viviana, te involucrás en los entrenamientos, lo ayudás a Pedro, le das una mano. Menos sí, mal que la tengo. Sí, ¿cómo es? La rueda de auxilio constante de... Tal cual. De Pedro. Tal cual. Está bien. Siempre el trabajo apoyado por alguien es muchísimo mejor. Mucho más fácil. Sí. Con todo el amor del mundo, porque me encanta. Está bien, me parece bárbaro. Chicos, ¿y el grupo está orientado, vos lo tenés orientado a qué tipo de personas? ¿Tiene que ser deportista? ¿Puede ser, no sé, alguien que le guste mucho la bici? ¿Tiene que tener alguna característica en especial? No. ¿O ponerle una persona que, no sé, que... El que es grande, que nunca hizo nada, también la podés orientar? O... El que tenga ganas de cambiar su vida, sí. Nosotros estamos acá. El objetivo que sea para bienestar de uno. Si es, como te digo, recreativo está genial, si es competitivo también está genial. Estamos abiertos para cualquier persona. Vos, tu experiencia o lo que aprendiste, se lo volcás al que se acerca. Sí, sí, muchos de los chicos, sí. Bueno, no sé... Tengo una bocha, pero las anécdotas siempre están, que ellos me preguntan por dónde he tenido la suerte de, como digo, siempre de correr el cruce de los Andes, Córdoba, nada, ya tengo los maratones. Ya tenés un montón. Tengo muchas. ¿Y le tenés preferencia por alguna de las dos actividades, por el running o por el ciclismo? ¿O vos también, Viviana? No, las dos cosas. Las dos cosas, sí, por igual, te sí. Motivan. Sí, ¿vos, sí. Pedro, también? Igual, porque tío, la verdad también... Es una combinación perfecta. Justa. Me falta nadar. Para ser, no sé, claro. Bueno, no sé, pero hay que aprender. Bueno. Para ser como Ironman. Hay gente que corre Ironman y que aprendió de grande a nadar. Sí, es cierto. Que es su disciplina más flaca, digamos, pero nadan y corren Ironman con la distancia más larga. Y aprendieron de grandes. Sí. Así que... Me parece que nunca es tarde para aprender una disciplina. No, creo que sería más por tiempo que por las ganas. Sí, claro. Me gustaría aprender. Y es un lindo desafío. Aprender a nadar es lindo saber, sí, aunque saber. Sea, ¿no? Tal cual. Te lleva mucho tiempo si querés hacer las tres disciplinas bien. Sí. Tenés que. Sí, te lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Más, el año pasado, como te digo, acá tenemos a la mejor duatlonista del año. Atleta, qué grande. Te lleva tiempo. Porque vos cada, o sea, hacerla, como se la, los dúa, tenés que hacer el trabajo de transición, dejar la bicicleta y ponerte la zapatilla y salir corriendo. Todo te lleva tiempo. Sí, seguramente, bueno, tenés que dedicarle un poco al gimnasio. Yo para sé. Fortalecer un poco. Y eso nos falta también. ¿No? Y nos queda chico el día, la verdad. Está bien. Hacemos lo que se puede. Pero bueno, ya lo van a poder incorporar. La bicicleta nos ha dado, a veces digo, la fuerza que a veces necesitamos en las piernas. La bicicleta nos ha dado un plus diferente hasta en la hora de correr arriba de las sierras, porque yo digo que también somos re kamikaze, nos metemos en cualquier terreno, donde se nos pinta un objetivo y tratamos... Van a por él. Claro, somos de pensar ya las carreras, programarlas, vamos a decir, no sé si todo el año, pero nos adelantamos bastante, pues sí, bueno, hacemos esto, se entrena para esto, terminamos eso. Y Pedro, las competencias, ya que las mencionas, ¿tratás de la misma manera los objetivos de ustedes que los objetivos de tus alumnos? O sea, ¿le programás carreras o ellos vienen ya con quiero ir a tal competencia, claro, quiero hacer esta competencia? Generalmente. Y el objetivo lo plantean ellos y vos trabajás ahí, o vos les decís, podríamos ir a la media maratón de Buenos Aires. No, en realidad espero que ellos. Por decir. Sí. No, en realidad espero que ellos me digan qué es lo que quieren hacer. Claro. Y de ahí ya partimos de una base, cómo entrenar. Como te digo, ya tengo una ciclista que va a ser la de 3 de mayo, que no me acuerdo bien que acá. ¿Acá en Tres Arroyos? Acá en Tres Arroyos. La de Lospi es el 17. El 3 de mayo la de central, de 24 de abril, de ciclismo. Exactamente. Bueno, creo entonces ya de ahí ya estamos entrenando. Después, ajá, bueno, como sea el grupo se va a presentar por primera vez ahora en el Corriendo para el Lospi. Que bueno, ya hace 2 meses que se pusieron todos los chicos el objetivo, así que va a ser la primera vez que voy a ver a la mayoría de los chicos corriendo. Ajá. Así que nada, estaba. ¿Vos vas a correr? ¿O los vas a mirar, los vas a alentar? No, ellos me alentaron a que corran no los 8, sino que corran los 4 para esperarlos. Claro, y así que va a ser un día muy especial, muy, muy lindo, porque bueno, nada, están ellos que es como el. ¿Cómo es? El bautismo. El bautismo, ¿no? Bautismo de fuego sería. Y chicos, con los entrenamientos, ¿tenés alguien de confianza así que consultás? ¿Alguien que te haya quedado de los cursos o alguien que vos tengas confianza? No. Generalmente, nada, yo. Sí, está bien, sí. Está bien. Todo lo que está en la cabeza. Sí, me quemo mucho la cabeza. Ella a veces me ve y estoy, cuando más que nada que hay que planificar, doy bastante vueltita en casa cuando, como te digo, cuando hay un objetivo, claro, como... O sea, el ciclismo, que ese, y me hago soy consciente que me falta todavía. Entonces, muchas de las cosas. Como que tenés que todavía seguir trabajando. Sí, tengo que trabajar mucho y, como te digo, todo lleva tiempo, pero paso caminando bastante tiempo por mi casa meditando cómo van a ser las cosas. Sí, porque tenés que rever un montón, tenés que hablar mucho con la persona, a ver cómo se siente, si tiene piernas, o sea, todo. Repasar un poco lo A mí me interesa mucho, claro. Y repasar, sí, es verdad. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ahora que miran desde otra perspectiva, ¿no? Porque tenés la perspectiva del entrenador, de un grupo, tenés gente que se te acerca y te plantea distintas situaciones, y que vos vas viendo la comunidad atlética capaz que de otra manera, ¿cómo ves la actividad en la ciudad? ¿Ves que llegó a su techo? ¿Ves que sigue creciendo? No, sigue creciendo. ¿Sí? Ahora que yo estoy... por motivos de comodidad y horarios que se hace muy, de noche muy temprano ahora, nos vamos acá al predio de la fiesta del trío. Sobre todo el running, que lo que más nos, digamos, nos convoca acá en Estación Maratón. O el atletismo. No, pero como te digo, ha crecido mucho, porque ahí me estoy dando, como generalmente antes entrenaba solo, yo me encanta salir para el lado del campo. A mí, cuando más silencio y paz hay, mejor entreno. Ahora quiere. Claro, y ahora como me tengo que unir al equipo, pero sí, ¿no? Es impresionante o sea, gente y los grupos, más grupos, creo que hay mucho más. No, vienen creciendo, terrible. Sigue creciendo. Sí. Viste que este año el calendario está. Hermoso. Está lleno de carreras. Hermoso. ¿Qué línea les bajás a tus alumnos con respecto a este calendario? ¿Querés estar en todas? ¿Cómo sería eso, esa pregunta, la línea? Claro, si le bajás línea, si les decís, chicos, elijan la carrera que quieran, pero no, sí. Tenemos que estar sí o sí. No, obligo a nadie. Que nazca de ellos, que sea, porque no me gusta que vengan, che, Viviana, tiene que hacer tal cosa. No, a mí me gusta que elijan ellos, claro, que sean libres en elegir. En la elección. Exactamente. Como nació ahora, yo no le dije nada, esto, che, está de los pi, vamos a los pi, vamos a los pi, listo, claro. ¿Cuántos son? 8, vamos a los 8. Ajá. Así que, genial. ¿Cómo evaluarías desde tu experiencia y ahora que estás en un grupo que es tuyo, que están los dos metidos, también Viviana puedes opinar, por supuesto, ¿qué te parecería una competencia por grupos? ¿Te parece que te gustaría, que serviría? O sea, por equipos. Una competencia donde, no sé, el equipo tuyo presenta, qué sé yo, los 10 corredores que tenés. ¿Te parece que eso concitaría interés en tus alumnos? O en la comunidad o en vos mismo, ¿cómo lo ves? ¿Qué pregunta? No, no sé si se fuera necesario, no sé. ¿No? ¿No te llama la atención? No, no, no. No, porque, a ver... ¿Te parece que es más individual el programa, el deporte este? Sí, actividad? Sí, por eso te digo, me gusta más que los chicos que estén conmigo, o sea... meter al equipo con una presión por algo que yo quiera, por decir que... No, no lo digo como una presión, lo digo como algo por el interés o por el que te parezca atractivo, divertido. En ese sentido te lo digo, no como una presión que no sé, el que sale último del equipo lo van a mirar mal, sino como algo divertido, entretenido, que concite interés. Sí, a eso me refiero. Sí, qué sé yo, no sé. No, sí, nunca lo pensaste. Si hubiera interés, o sea, de la gente que está en el grupo, creo que está bueno. Claro. Pero muy individual también. Claro. Como que nunca, por lo que veo, no se lo han planteado. No, no. Lo han evaluado. No, y que más me lo decís, nunca lo había pensado si pasa. No, por ejemplo, en la competencia de Orense, de los guardavidas pusieron un premio. Buscamos una manera de puntuar la clasificación y se premió al equipo que más puntos hizo. Ah, mira, no al que más gente llevó. Sí, sí, sí, se entiende. Coincidió, ¿no? Que era el que más gente llevó con el que más puntos sumó, porque tenía que ver. Claro. Capaz que si vos tenés 5 que salen del primero al quinto, ganaste y el otro llevó 15 y vos lo superaste. En ese aspecto. Claro. Por eso cuando lo propusieron me pareció interesantísimo, pero hay que ver qué repercusión hay en cada claro, uno, ¿no? Por ahí lo que le parece atractivo a uno, a otro capaz que no le llama la atención. No te llamaría mucho la atención. Capaz que cuando tengas un equipo más grande o que estén repicantes los alumnos, capaz que... Yo igual digo que va a ser cortito el grupo. Con 15, hasta el 15 llego. Ahí no. Sí, así que si alguno se quiere, ya tiramos el chivo. Se quiere sumar, apúrense porque no va a ser muy grande la brecha. Porque, nada, como te digo, mucho tiempo no tengo, entonces voy a tener un cupo cortito. Y está bien, porque aparte le puedes prestar mucho más atención. Atención a todos los chicos. A mí me encanta esto, el diálogo. Claro. Entonces, de poder darte un cachito de tiempo para nada, si se te pone un objetivo o lo que sea, poder sí, charlar. Y aparte, la presencia del entrenador siempre es importante. Sí. No es lo mismo, por más que mucha gente que se entrena cuando te pasan el plan. Sí, es lo mismo entrenar con el entrenador tuyo, al que vos le confías tu entrenamiento, que esté ahí, que te esté mirando, que te corrija, que te diga algo. Ves en cuando, o sea, esto de los entrenamientos, ya te voy a contar, veo que... salen a entrenar ellos, uno le da lo que tienen que hacer y nada, como que se tiran un poquito abajo, pero cuando los saco a todos juntos, como pasó el sábado, que le digo, bueno, vamos a hacer un fondito, pero los voy a acompañar, que les va marcando el ritmo, y ahí me di cuenta lo importante que es estar con ellos. Sí, es fundamental. ¿Eh? Porque no les dije nada a qué ritmo veníamos, iban todos parejitos. Sí. Entonces eso es lo lindo, ¿me entendés? O sea, y ahí te das cuenta lo importante. Yo generalmente me encanta, yo siempre estoy arriba, generalmente, o sea, conmigo mismo alentando, sí, es muy raro que me vea mirando el piso, es muy raro, pero estoy siempre ahí arriba. Siempre con las pilas, las Duracell cargadas. Sí, es más, la última carrera que hicimos de bici en Viviana Cabildo. Dice, calmate un poco, Pedro. Sí, muchas veces. Calmate que no te quiero escuchar. Ahora, amor. No, está bien. ¿Qué nos contabas? ¿Me estabas diciendo? No, algo, la de perdón. Cabildo, que nos fuimos, íbamos a correr la de bici y nada, fuimos a buscar una experiencia nueva porque... Sí. A ver, algo nuevo. Y viste, cuando termina la carrera nos quedamos los dos mirando, o sea, disfrutemos, habíamos hecho un carrerón, viste, pero no, viste, cuando no medís tanto, porque no conocés mucho del tema. Claro. Y nada, nos fue recontra bien y como te digo... eso también, no sé cómo explicarlo, pero cuando dejas el cuerpo, yo digo, corre en sensaciones, ¿sí? Da siempre lo mejor, pero déjalo al cuerpo. Claro. ¿Me entendés? Y veo eso, ¿viste? Que por ahí a los chicos les voy contagiando eso. No obligues la cabeza o a que vos dejalo que el cuerpo sea, ¿me entendés? Sea feliz, ¿me entendés? Claro, que tenga el espacio para disfrutar lo que estás haciendo. Claro, ¿viste? Sí. Y eso es lo que nada, voy pensando, que me parece que es fundamental. En algún punto tenés que disfrutar de lo que estás haciendo. Sí. Sí. Porque tengo la teoría que si no lo disfrutás y es una exigencia, que te lo tomás como si fuera un trabajo al que tenés que marcar tarjeta y tenés que cumplir el objetivo y hay que cumplirlo, llega un momento que tu mente se agota. Sí. y el agotamiento ese se lo traslada al cuerpo. Sí. ¿No? Por más que tu cuerpo pueda dar, quizá tu mente no responde porque está agotada de la exigencia. Y eso es malo, porque qué mejor que llegar a que hacer deporte toda tu vida, una actividad, disfrutarla. Y más si lo disfrutás con gente que te llevas bien, gente que sí, puedes compartir la misma pasión, las mismas ganas, que después del entrenamiento tenés una charla y te divertís y la pasás bien. No hay nada mejor que disfrutar de eso. De eso, de verdad. ¿No? Sí, tal cual. Es lo que siempre, trato de transmitir siempre a todos los chicos. Mejorar, pero pensando en mejorar tu condición física, tu condición mental, ¿no? Por más que no le ganes al que te propusiste, siempre digo lo mismo. Es uno, es uno. Claro. Es uno. Siempre lo dije y me voy a morir diciéndolo. Es uno. Es contra vos el tema. Vos le tenés que ganar a no me puedo levantar de la cama. Y todo así, en todo en lo que más, va en la más vida. Que tu experiencia, Pedro, habla de eso, de superación, de superar, mirá, cuestiones para... Me tenés que hacer un programa entero, pero sí. Mirá, yo cortita la cuento. Hablame de superación. Yo nací y hasta los 6 años no caminé, y muchos esto no lo saben. Anduve con un aparato de... Sí, acá en Estación Maratón lo contaste. Bueno, ¿te acuerdas? Pero volvelo a contar porque me interesa. Con los aparatitos de estilo de la película Forrest Gump, así, hasta los 12 años. O sea, me van a decir que es superación. Saber los dolores que tenía, que te decían los doctores que no ibas a poder caminar, que no podías jugar al fútbol. Hasta los 21 años jugué al fútbol. ¿Sí? De todos los y hoy en día seguís corriendo. Y hoy estoy corriendo. Y ya hice maratones, anduve por todos lados. Háblame de superación. Claro, sí. Es eso. Es ir incorporándole cosas positivas a vos mismo, pensando en un futuro, en seguir. ¿En seguir? ¿No? Sí, claro. Sí. Pedro y Viviana, ¿cómo pueden hacer aquellos interesados para contactarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar al 586985, que ese es mi número, o... No, conmigo no. Por ahí el perfil de Instagram. Y si no, Instagram es el mío propio, yo Pedro77, que es el mío, que ya es del grupo. Y si no, está, bueno, la página de Aspeto 2024, que es la del negocio, en cualquiera de las dos me ubican. Poniendo Aspeto ya te da opciones para poder entrar. Mandan un mensaje, lo atienden ahí regularmente, así que se pueden comunicar a través del Instagram. Y si no, se pueden comunicar con Estación Maratón, que les paso el teléfono de Pedro, de Viviana, para que se comuniquen con ellas. Y ya sea para comprar una pilcha, unos anteojos, unas gafas, o para pertenecer al grupo. Oye, un medito hasta tomar mate, no hay drama. Bien, vengan a charlar de este deporte que es tan lindo. Exacto. ¿De Chacho Coudet vamos a decir algo o no? Dale tiempo. Acá el amigo fanático de River. Olvídate. Así que bueno, chicos, gracias por acercarse al estudio. Les deseamos mucho éxito. Y bueno, Estación Maratón está abierto para cuando quieran comunicar algo. Bueno, lo que sea. Desde un pedido, una necesidad, o quieran comunicar algún resultado, alguna competencia a la que van a ir. Estación Maratón está abierto para ustedes, ya lo saben. Bueno, Guille, perfecto. Gracias. Porque nada, siempre estás, siempre estamos charlando, así que nada, muchas gracias por todo. Bueno, un gusto tenerlos acá. Después de conversar con Viviana y con Pedro, vamos a escuchar auspiciantes, un poco de música y seguimos con lo que tenemos en Estación Maratón. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja, en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja.

tenemos algunas clasificaciones de carreras este fin de semana pasado. Se corrió en Punta Alta Gesta de Malvinas, 21, 10 y 5 kilómetros, con un total de 216 clasificados entre las tres distancias. Se completó esta competencia en conmemoración de la Gesta de Malvinas y los puestos más importantes fueron en 10 kilómetros en damas, Paula Herrera la ganadora con 41-29 de Comodoro Rivadavia. Segunda, María Celeste de las Flores. Tercera, Micaela Recabarren. Cuarta, Alejandra Lara. Quinta, Ailén Figueroa. Esto con respecto a los 10 kilómetros en damas, los 5 primeros puestos. En tanto que en caballeros, Facundo Sandoval, corredor bahiense, 36 minutos 34 para ganar los 10 kilómetros. Vimos ahí la llegada de Facundo a un ritmo impresionante. Segundo, Zaragoza Nicolás. Tercero, Martín Barraza. Cuarto, Emiliano Latini. Y tercero y quinto, Federico Ayrton Zaragoza. En tanto que en la media maratón, en los 21 kilómetros, hubo presencia tresarroyense. Vamos a leer los primeros puestos de las damas. Geraldine Campeón, la ganadora de Bahía Blanca con un tiempo de 1 hora 40-24. Segunda, Yamila Escobar. Tercera, Natalia Coria. Cuarta, Ivana Torres. Y quinta, Romina Cecilia, exactamente. En 21 kilómetros caballeros, Franco Vallejos el ganador, Héctor Domínguez segundo, Pablo Molina tercero, cuarto Darío Monzón, quinto Alejandro Menéndez. Y en esta distancia hubo presencia de un corredor tresarroyense, integrante del grupo Trotadores, Gonzalo Morera, ocupó el 15º puesto de la general, con un tiempo de 1 hora 34 minutos 31 segundos. En los 5 kilómetros dama, la distancia más corta, la ganadora fue Sofía Acosta, segunda Marianela Zamponi, tercera Marina Gómez, cuarta Lorena Paniza, quinta Nicole Sosa. Y Nicole Sosa la quinta, el tiempo de Sofía Acosta en los 5 kilómetros 22 minutos 12 segundos. En tanto que caballeros para esta distancia, primero fue Pablo Loncón con un tiempo de 18 minutos 20, segunda Nehuen Huerta, el amigo de Estación Maratón, el bahiense, marcando 19 minutos 53. Tercero, Jorge Bertoldi. Cuarto, Kevin Domínguez. Y quinto, Facundo Daniel Vázquez. Esto en lo que fueron los 5 kilómetros en damas y en caballeros. Y también se corrió en 5 kilómetros la categoría Veteranos de Guerras de Malvinas, donde hubo 4 integrantes de la competencia. El primero fue Luis Antonio Bilotti, marcó 32 minutos 6 para los 5 kilómetros. Segundo, Sergio Teuli, 32 minutos 44. Tercero, Walter Buedo. Y cuarto, José Arturo Querejeta de Punta Alta con un tiempo de 44 minutos 44 segundos. Los veteranos de la Guerra de Malvinas que participaron de este evento que recordaba justamente la gesta allá en las islas del Atlántico Sur. Con respecto a lo que fue a noticias de la Elite Argentina que tenemos también, que recopilamos de lo que fue la actuación de la Elite Argentina en este fin de semana pasado. Matías Reinaga, el oriundo de Rosario de la Frontera, el salteño, se destacó en un torneo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos al ganar la Serie 2 de 10.000 metros con un tiempo de 28 minutos 25 segundos 30 centésimas. Reinaga superó al keniata Barnabás Ndigwa de la Universidad de Kansas, quien finalizó con 28 minutos 28.51. Y al estadounidense Patrick Cushen de 28 minutos 29-21. Este tiempo, el tiempo de Matías Reinaga, representa la segunda mejor marca histórica de la Argentina en la distancia. La marca nacional argentina más rápida en 10.000 metros aún la conserva Antonio Silio en el año 1993 en Bruselas. Y dicha marca es de 27 minutos 38-72. Una marca que está bastante lejos de lo que consiguió Matías Reinaga, que es el segundo mejor tiempo. Antonio Silio, a pesar de la distancia en años, obtuvo una marca que es, no digo que imposible, pero es muy difícil de lograr para lo que es el atletismo de hoy en día. Por más que haya mucha tecnología en el calzado y en los entrenamientos y eso, el tiempo que marcó Antonio Silio es bastante difícil de lograr. 27:38.72, en el año 1993. Los detalles de la competencia: la serie ganada por Reinaga, participaron cerca de 30 corredores que bajaron los 29 minutos. En la serie 1, encabezada por Abton Samuel de Eritrea, 27:30.51, los 10 mejores tiempos fueron inferiores a los 28 minutos. La mayoría, casi exclusivamente, de atletas africanos que pudieron bajar los 28 minutos en los 10 primeros tiempos de la serie, en la cual no participó Matías Reinaga. Esto con respecto al salteño participando en Estados Unidos. También tenemos noticias de La Regina y Levalli. Elian La Regina y Micaela Levalli, destacados atletas argentinos, tienen aspiraciones y muchas posibilidades de clasificarse al Ultimate Championship que organiza la World Athletic entre el 11 y el 13 de septiembre en Budapest. Este evento va a repartir 10 millones de dólares en premios y equipamiento para atletas, así que sería muy tentador poder llegar a clasificar y por ello obtener una buena actuación en dicha competencia. Actualmente La Regina ocupa el puesto 13 de la lista de los 400 metros llanos y clasifican 16 atletas, en tanto que Levalli se encuentra en la posición número 13 en la prueba de 1500 metros e ingresan solamente los 12 mejores del ranking. Tendría que sumar puntos para poder superar la posición en la cual se encuentra Micaela Levalli. Y también tenemos para comentarles que se inauguró la primera pista corta de piso sintético en Argentina, en San Andrés de Giles. Es la segunda pista corta de piso sintético que hay en Sudamérica. La otra pista está ubicada en Cochabamba, Bolivia, donde se han hecho torneos de sudamericanos. Pero es una pista cubierta y esta en San Andrés de Giles está al aire libre. Sin duda este proyecto marca un antes y un después para el deporte nacional porque representa la primera instalación de estas características en el país, segunda en Sudamérica, como decíamos, y tiene la diferencia de ser al aire libre. La obra es el resultado de una visión transformadora impulsada por el entrenador local de San Andrés de Giles, Jonathan Catelegue, quien encontró en el club El Frontón un respaldo institucional para llevar a cabo la mejora de infraestructura, una mejora sin precedentes. No solo beneficia a la comunidad local, sino que posiciona a la provincia y al país en la vanguardia de nuevas tendencias de entrenamiento y competencias en superficies de alto rendimiento. Bueno, fue el acto protocolar y también fue un torneo de divisiones inferiores, donde fue la inauguración de dicha pista. Y la magnitud del evento trascendió los límites de la ciudad, ya que contó con la cobertura de la transmisión de Deporte B, el canal de la televisión pública, el canal deportivo de la televisión pública, que llevó por todo el país las imágenes de un día que ya es parte de la historia grande del atletismo argentino. Esto con respecto a todas las noticias de competencias de Tres Arroyos y la zona y algunas noticias de lo que es la elite argentina. Escuchamos auspiciantes y vamos a la última parte de Estación Maratón, donde les vamos a contar, vamos a hablar del calendario de Tres Arroyos y la zona. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja, en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Corre y escuchá, Estación Maratón. Continuamos con la última parte de Estación Maratón. Ahora nos vamos a dedicar al calendario de cada martes de nuestro programa. Queremos recordarles que este domingo, este fin de semana, va a estar bastante intenso en Tres Arroyos en lo que me corresponde, en lo que respecta a competencias. Se va a arrancar el sábado a las 10 de la mañana con el Festival de Pista de 5.000 metros que se había reprogramado en el mes de marzo. Sábado 11 del 4, la tercera edición del Festival de 5.000 metros en pista. A las 10 horas en la pista municipal va a ser la largada. Va a haber tres series marcadas por el tiempo estimativo que cada participante indique que es el esperado por él. Para aquellos que tengan pensado tardar más de 25 minutos, una serie. Para los que están entre 21 y 24 minutos, otra. Y la serie más rápida, todos los que corran en menos de 21 minutos o que planifiquen correr en menos de 21 minutos. Después también va a haber competencias de 1000 metros libres y competencias para menores. Esto es el sábado a las 10 horas en la escuelita, organizada por la escuelita municipal, en la pista, ahí al lado del polideportivo. Sábado 10 horas comienza la actividad programada para este festival de 5.000 metros. El sábado a la tarde van a estar la caminata de los padres TEA o padres SEA, no sé exactamente cómo es la denominación de los padres SEA, aquellos que hablan de los chicos o personas con espectro autista, van a hacer una caminata en la tarde del sábado en el Parque Cabañas. Y el domingo, la carrera que también estaba reprogramada, que era el domingo pasado, se pasó para el domingo 12 de abril. La carrera casista del Fortín Machado, la segunda edición, 15 kilómetros, con lugar de concentración en la Plaza Islas Malvinas. Es una carrera que también, teniendo en cuenta lo que fue la gesta de Malvinas, a partir de las 8 de la mañana, el domingo 12 de abril, en la Plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad. También va a haber carrera el domingo 12 de abril en Bahía Blanca, la carrera de la ciudad, con largada a las 10 horas. Se viene al tranco por las escuelas rurales en la localidad de Aparicio, partido Coronel Dorrego. Domingo 19 de abril a las 10 horas la largada. 26 de abril corre por el OSPI, la sexta edición de esta competencia tan importante a beneficio de la Comisión de Amigos del Hospital. El 3 de mayo se viene al Rural Bike, 24 de abril en Tres Arroyos. Y el 17 de mayo la rueda corre en Tres Arroyos, la competencia que iba a ser para el Club Olimpo. El Rotary Horizonte tomó la fecha, ya que declinó la fecha Olimpo, y se va a organizar la Rueda Corre, una nueva edición de esta competencia, que seguramente tendrá 15 kilómetros como tiene cada año, pero seguramente tendremos más información en programas venideros. Esto es todo lo que trajimos para hoy. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Les recordamos que el sábado pueden escuchar la repetición de este programa a partir de las 14. Si no, queda este programa subido al Instagram, como cada programa de Estación Maratón. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. Se quedan en la compañía de Mario con Motomaníacos. Les dejo un abrazo grande y nos encontramos el próximo martes. Terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.